noticias y ante todo mucha calma. Confusión. Rodando una de las escenas de acción de la gran miniserie policial Contrafuego, el actor Babi Echecopar estaba tirado en el suelo dispuesto para comenzar a grabar. Pasó una señora, lo confundió con un nenito minusválido y le dejó 20 centavos de propina. ¡Pobre Babi! Descubrimiento. Andrea Jurado, científica argentina, descubrió que el pene es el mejor alimento. Tras 12 años de estudio llegó a esta conclusión, dado que el mismo tiene carne, huevo, leche y olor a pescado. La NASA estaría muy interesada en su investigación. Club del Trueque. Cambio a mi mamá y a mi abuelo por sándwich de fiambrín o mortadela y un vaso de soda. Honduras 3468, segundo patio, preguntar por Pablo Limarsi. Espantoso. Choque en Scalectric. Autito de contramano ocasiona accidente en La Chicana. Tres muñequitos de Jack y un Playmobil perdieron la vida. Barbie, única testigo. Orgullo. El argentino Santiago Sosti fue inscrito en el libro de los Guinness por ser el hombre que más platos de guiso de mondongo se comió sin ir al baño. La suma final fue de 18 platos y dos camiones atmosféricos para el final de la prueba, claro. Muy espantoso. Encuentra lavarropas adentro de una empanada de carne vendida en la Plaza Constitución. Andrés Nieto, el damnificado que ingirió la empanada, no podrá ser operado hasta que no termine el proceso de centrifugado, declaró el médico de guardia del hospital italiano. Ante todo, mucha calma. Informa primero.